Nosotros tenemos respaldo. Así decían los policías, o sea, como diciendo, podemos, así como tratando de decir que podían hacer lo que querían, al fin que estaban respaldados. Sí, y en varias ocasiones dijeron, ustedes quieren estar detenidas, como que se va a perder algo allí, o pueden ustedes estar quemando allí. Sí fue con mucho racismo, desprecio, discriminación, y sí hay un, digamos que una línea muy violenta en esas instituciones que deberían de garantizar la justicia, sin embargo los utilizan precisamente para fabricar delitos y para reprimir a la comunidad consciente. Pero sí llamamos a continuar el plantón, como veníamos diciendo, se tienen que pronunciar, o sea, ni siquiera nos contestaron. Solo exigíamos que estuviera presente la Defensoría, Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría, la Comisión Nacional de Aguas y el vocal de la CEA. Pero también hemos visto que el vocal de la CEA en medios afines a intereses políticos y empresariales, pues sí, han debido a sacar información que debería de ser privada y sin embargo lo avientan al público, pues con ese afán de hacernos pelear, ¿no?, con la misma sociedad. Pues ahí se vio el gobierno violento que tenemos, ¿no? Es un gobierno panista, racista, discriminadora, golpeadora. Entonces, sí, la invitación de que continuemos en redes, sí, la que continúe la consigna hasta que se derogue la ley violenta. Y hay que continuar. Entonces, y ahora necesitamos hacer más. Perdón, compañero, me faltó al último agradecerles. La comunidad Otomí de Recente de la Ciudad de México, les quiero decir a los medios, a todos esos hermanos que estamos, gracias por difundir eso en las redes sociales, lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo hoy en día. Yo quiero agradecer a la compañera Marichuy, vocera de pueblos indígenas. Marichuy, para que sepas, el compañero está liberado, ¿no? Estamos aquí. Te agradecemos a todos los medios, a todos los hermanos que están difundiendo en las redes sociales. A Diego García también, por la ciudad de Ciudad de México, que ahí están los compañeros de nosotros. Le pedimos muchas gracias, que sí se pudo. Les pido muchas gracias, que no estamos solos, es lo único que puedo decir. Gracias, compañero. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo callado jamás será escuchado. El pueblo callado jamás será escuchado. Ya no pudieron hacer su halconazo. Cagándose de miedo por los guerrilleros. roca, firme junto al río, no nos moverán. Unidos en la lucha, no nos moverán. Unidos en la lucha, no nos moverán. Como una roca, firme junto al río, no nos moverán. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Hasta la victoria siempre. Compañeros detenidos, su atención por favor, ¿se pueden acercar aquí? Yo vengo de la ciudad de Nuevo León, bueno, Monterrey, Nuevo León, sé de esta situación que están pasando, ¿se pueden acercar conmigo? Yo no, bueno, al menos estoy dispuesta a llevarle su procedimiento gratuitamente. Vamos a ver cuál es su situación jurídica después de que los dejaron en libertad. Yo no les voy a cobrar, así es que si del favor se pueden acercar, yo estuve viendo la situación en las redes sociales y se me hace la verdad un abuso. Por favor, acérquense conmigo para llevarles gratuitamente su procedimiento jurídico. ¿Sí? ¡Ese apoyo sí se va! ¡Ese apoyo sí se va!